Bienvenidas una vez más a nuestro programa Infancias en la Sociedad de Consumo. Miradas y alternativas desde la región de Los Ríos. Hoy hablaremos de niñez y patrimonio. En la infancia se modelan aspectos relevantes de las personas como una parte de la conformación de la identidad. En lo identitario se encuentra el universo de bienes materiales e inmateriales y manifestaciones culturales propias de los territorios físicos y simbólicos que habitamos. Es así que podríamos definir el patrimonio como una construcción sociocultural conformada por aspectos tangibles e intangibles que son importantes para la reproducción cultural de algún grupo al interior de una sociedad. Es así que podríamos definir el patrimonio como una construcción sociocultural conformada por aspectos tangibles e intangibles que son importantes para la reproducción cultural de algún grupo al interior de una sociedad. El patrimonio no son solo las tradiciones ancestrales de los antepasados, sus objetos o sus memorias, sino que también las manifestaciones que vivimos en el presente. Los espacios públicos en las ciudades, la valoración y respeto de los espacios naturales, las especies vegetales, minerales y animales que en él habitan, forman parte fundamental del patrimonio y la cultura. Para que este patrimonio cultural pueda ser transmitido de generación en generación, es necesario preservarlo y protegerlo. Y bajo esta premisa, podríamos entender que el patrimonio cultural es un concepto complejo y vasto a la vez, pues abarca muchas dimensiones y del cual todas y todos somos creadores, portadores y responsables. Al respecto, Elizabeth Mejías, investigadora y gestora en temas patrimoniales y culturales, actualmente coordinadora del Registro de Museos de Chile, nos comenta. Es importante entender que el patrimonio puede vivirse de muchas maneras y explicarse desde distintos lenguajes. En este sentido, no es un ámbito exclusivo del mundo adulto, ¿ya? Las niñas también participan de su construcción desde sus propias miradas y formas sensibles de habitar. Así que aquellos lugares, memorias, objetos que ellas consideren dignos de valoración, protección y cuidado, también es patrimonio. ¿Y por qué es patrimonio? Porque constituyen aquello que consideran parte de sus memorias, historias e identidades. Durante las infancias construimos la base de lo que será nuestra identidad. Cada persona atesora y construye su propio patrimonio a través de recuerdos, historias, lugares, aromas y sonidos que habitó. De este modo, las infancias nos ofrecen la oportunidad de acercarnos a nuevas formas de entender lo patrimonial, de nombrarlo y definirlo. Ahora les invitamos a escuchar la canción Yeyi Pun de Kiñe Rupa. Esta canción cuenta la historia de Kai Kai y Tren Tren del territorio Nangche de Caniwe, cerca de Galvarino. En ese sector se habla de un gran pájaro, un Futa Uñum, quien hizo subir a los cerros y los árboles a las familias para protegerlas. Oiga, la compuche está cansada, no sabe cómo actuar. Un día está mojada y al otro seca está. La compuche está cansada, no sabe cómo actuar. Un día está mojada y al otro. Antes de esto vivíamos normales, teníamos yuca y muchísimos animales. Crecimos en la hierba sintiéndonos iguales. Pero un día llegó y la vela serviente, le dejaron confundida a toda la gente. Y el agua subió, ya todo mojó. Y como se dice, mapundukun. Y yeji bum bum, tenemos que prometer. Y yeji bum bum, te vamos a proteger. Y yeji bum bum, el agua vamos a cuidar. Y yeji bum bum, cantemos una fafan. Kai kai, discuten, dejen ya de pelear, vuélvase cada una a su elemento natural. Nosotros prometemos que la tierra vamos a amar y vamos a tocar el purpur y también vamos a hacer un purrun run. Luego de escuchar este peo hecho canción, les invitamos a poner atención a las respuestas a la pregunta ¿qué es para los niños y las niñas el patrimonio? Y esto fue lo que nos contestaron. Para mí el patrimonio es el Colin, que es mi perrito. Mamá, era el mundo de los gatos. El mundo de los gatos y juegan con lana y estambre. ¿Pero qué hacen, mami? Hola, soy Emilio y el patrimonio es para mí todo lo externo a mí, material o inmaterial que influye en mi desarrollo como ser. Mi patrimonio es los bosques, las montañas, los volcanes, los lagos, los ríos, mi hogar, mi familia, los campos, las plantas, mi escuela, el deporte y los animales. Para nuestro próximo programa, seguiremos hablando de patrimonio y cómo podemos acercarlos a nuestros niños y niñas. Si te gustan estos temas, revisa este y otros materiales en nuestro sitio web www.niñezysociedaddeconsumo.cl, así como en nuestras respectivas redes sociales. Estos materiales están siendo elaborados desde y para personas que viven en las distintas comunas que componen la región de Los Ríos. Esta es una campaña de información en múltiples formatos que promueve hábitos de consumo responsable para la prevención de situaciones que puedan vulnerar sus derechos sociales y económicos, así como afectar la calidad de vida de niños y niñas de nuestra región.